pego esa su nombre. De aguante le pe, quiñeco ya me reje. Come te callal, come mi yagual. Manío guayeco y hueluma coyam. Coyima mulpicha pe huenal. Caliche pe humonate. Filke ali huen, yankil peta in la huen. Kima in, hito filmongen. Tani piu que ta in puyi kutankawi. Pule un fupu menoko, kutankawi. Pumachi mule balu wal mapu huen yankuli. Huelumon ele infeyento que yo me ha hincho y un en meo, guardia meo. Kim huesu la fijin mulechi, la buen café mechi. Nyam que le tuita in kimon, fey mochil katu ken nen tu ken. Tani ye yipun, mulei la wen, ta in nu tam kagun. Yei la wen ta in ulan tun, koyau tun, ni ya tun. Fey mu ta in kuifike che yem, king ya tu ke in un tremo le pe. Ta in nyam ta in kalul. La wen yei kume mongen, kato tu pe huesa sungu mulei. Ne wen kile pe, kinye koya mreke. Kume te kayal, kume mi awal. La wen yei kume mongen, kato tu pe huesa sungu mulei. Ne wen kile pe, kinye koya mreke. Kume te kayal, kume mi awal. Nye no leko, chipala ila wen. Nye no leko, chipala ila wen. Fei muta mutupe wen kaliwen. Eucalipto pino amutupe. Nye no leko, chipala ila wen. Mulele lifko, chipaya ila wen. Winyo tupe ta in kuifi la wen. Fei muta kupayay ta in kumemong en. Ei munen tole la jimita mikistan. Lo jimita kumekene wen. Kome fil keme yawa itani peñipi aimi. Ne wen tope. Hey, mata ne cuento ahí talonco, ne cuento ahí tal y que mon el meo. La weñe y come mon en, cato tu pego esa su nombre. Ne hueco y le pequeñe coya mreje, come te callal, come mi agual. La weñe y come mon en, cato tu pego esa su nombre. Ne hueco y le pequeñe coya mreje, come te callal, come mi agual. Bien, chico, ahí. Chegi tuen ufati mapu meo. Manim kulin shao shlawen. Manim kulin anim kemeo. Nyan shlagwen. Chegi tuen ufati mapu meo. Manim kulin shao shlawen. Manim kulin anim kemeo. Nyan shlagwen. Chegi tuen ufati mapu meo. Manim kulin shao shlawen. Manim kulin anim kemeo. Nem chegou. Cheguei para me fazer uma pro meu. Mas nem colin chau chegou em. Mas nem colin anim cabo. Que mon nome é Tamalei Min. Fica num catamalei que faz uma pro meu. Ei mon então aí cani peninho. Lá vem tu alô. Chamo tu alô. Ei muita. Lengo meu guai. Como é que aí cani lá vem? Como é que tu peta nisso no piai min? Estamos en Nampulcafe, viajero del Gualmapu, y escuchábamos la Gwen de nuestro hermano Luanco. Las ideas principales que transmitía él en su lírica, en la poesía de su canción en Mapudungún, es que si no tenemos remedio, no hay buen vivir. Con el remedio se van los malos pensamientos, nos hacemos fuertes como el roble. Y nombra muchos de los remedios que los mapuches utilizamos en nuestro territorio, en el campo, y en esos remedios también hay una sabiduría de miles de años. Hemos tenido que probar a través del tiempo el uso de cada una de esas medicinas, de esos lagüen, los remedios. Y él nos transmite eso, que en este territorio que está siendo, ¿no es cierto?, presionado, hay tristeza en los lugares donde no hay remedio. Las machis, que son nuestras líderes espirituales y también nuestras sanadoras, nuestras médicas o médicos, porque la machi puede ser un hombre o una mujer, muchas veces sufren por no tener ya su entorno natural en el cual poder obtener los lagüen, los remedios para la sanación de la comunidad y de los enfermos de nuestro pueblo. Entonces eso está en este canto, la necesidad de que protejamos y cuidemos ese territorio en el que está el lagüen y está el conocimiento, porque ese remedio solo, sin el conocimiento, no tiene el mismo efecto. Ahí está la sabiduría de nuestros quimches,

Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.